En las cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Por cierto, Gonzalo, antes de que comentes la noticia, he de decir que con esas gafas que me llevas y el pelo y la barba, me recuerdas un poco al Gustavo Adolfo Bécquer de los antiguos billetes de 500 pesetas, me parece que era, ¿eh? Bueno, es mi ídolo, es normal que lleve, intente imitar su imagen. Sí, sí, también te has quedado un poco antiguo. Soy un rapsoda, ya sabes, soy un poeta. Hay miles de chirrimas fáciles con eso, ¿eh? Vamos a dejarlo porque estamos en la noticia jocosa y las bromas no tienen que ser a costa nuestra, sino a costa del pobre desdichado que protagoniza la información de hoy. Bueno, pobre desdichado no, yo creo que más bien un cerdo redomado, podríamos decir, porque atentos a la noticia jocosa que os traemos hoy. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal, el ratón con espalda. Un saudita descubre en su oído una chuleta que usó 20 años atrás para aprobar. Atentos cómo comienza la noticia. En Arabia Saudita, uno de los ciudadanos hizo un insólito descubrimiento en su propio oído, donde encontró un pedazo de papel que le ayudó a aprobar un examen 20 años atrás, antes de ingresar en la universidad. El hombre cuyo nombre no ha trascendido. Normal, no ha trascendido porque a ver a quién se le ocurre decir que es un auténtico cerdo de los medios de comunicación. Atentos, este hombre acudió a una clínica al no soportar más los fuertes dolores que lo aquejaban desde hace varios días. Tras los chequeos y para sorpresa de los médicos, la causa de los padecimientos del paciente era un viejo trozo de papel con manuscritos que parecían ser respuestas a un cuestionario. Hay todo, ¿eh? Según la información, el hombre se graduó en la universidad, luego se casó, tuvo hijos, pero se olvidó del papel. Se olvidó del papel que un día había metido en el interior de su oreja. El copión tenía dolores en su cuello y en el conducto del aparato auditivo. Sin embargo, creía que simplemente se debía a la suciedad acumulada en el interior del órgano auditivo. O sea, yo le daba por y hecho. Y no le importaba. Como que no me limpio los oídos, es normal que me duela. Tengo un trastero en el oído, señor médico. No obstante, a medida que envejecía, empezó a sentir un intenso dolor en su oído, agregó al canal. Luego de que los doctores les trajeran la chuleta, atentos, en Cuba esto suele conocerse como chivo, polla en Ecuador. Bueno, aquí en España, imagínate que este, a ver, no es por nada, pero si el titular este se hace en Ecuador, imagínate, Gonzalo, que hubieras leído que le sacan una polla de la oreja. De hace 20 años. Sí, sí. vamos, hombre, el vicio continuado, venga, 20 años, qué esfuerzo. En Chile se denomina torpedo. Y recibe otras denominaciones, pues dependiendo del país en el que nos encontremos. El paciente indicó que usó el material 20 años atrás y que le ayudó a aprobar un examen para graduarse de la escuela. ¿El examen qué era? ¿De seguridad y higiene en el trabajo? No creo. Era en la escuela secundaria, Nacho. Además, atentos, porque esto es ya lo típico que añades para quedar bien, ¿no? Conforme a la información del canal, el hombre decidió guardar el trozo de papel para aconsejar a sus hijos y a otros estudiantes que no hagan trampas en los exámenes. ¿Cómo se puede ser tan cínico? Porque, vamos, que luego os duelen los oídos 20 años después, hijos míos, no lo hagáis. Anda que... Ay, bueno, pues hasta aquí ha llegado la noticia de hoy, Nacho. Niños, no os metáis cosas en las orejas. Ni en otras partes de vuestro cuerpo. Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, más y mejor, aquí, en Asbury Park.